Son las 8 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Son horas intensas en Génova porque Mariano Rajoy, el nuevo presidente del gobierno, está ultimando su equipo de ministros. Si hacemos caso a su estilo y a la absoluta discreción con la que lleva a cabo sus nombramientos, todo indica que habrá que esperar a mañana por la tarde para conocer su gabinete. Ahí está la expectativa, las quinielas, los rumores, de los que también son presos hasta ahora los medios de comunicación. Rajoy mañana va a vivir algo que solo han experimentado 5 personas más en nuestro país: prometer o jurar el cargo de primer ministro ante el rey. Esta tarde ha visitado a don Juan Carlos, el presidente del Congreso. Luis Manuel Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se trata de un paso más hacia la constitución del nuevo Ejecutivo. El presidente del Congreso ha informado al rey de la investidura de Mariano Rajoy como nuevo jefe de gobierno. Un nombramiento que esta tarde ha rubricado don Juan Carlos y que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado. Así pues, todo está ya dispuesto para que a las 11 de la mañana Rajoy inicie su mandato como sexto presidente de la democracia. Tras la lectura del Real Decreto, Mariano Rajoy se acercará a una mesa en la que se habrán dispuesto un crucifijo, una Biblia y un ejemplar de la Constitución abierto por el título cuarto, referido al gobierno y a la administración. Con una mano extendida sobre la citada mesa, Rajoy pronunciará la fórmula por la que jurará o prometerá cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno. Testigos de todo ello, los reyes, el presidente saliente Zapatero y los representantes de las altas instituciones del Estado. Después de recibir la felicitación de sus majestades, todos juntos posarán para la foto oficial. Por la tarde, Mariano Rajoy desvelará al jefe del Estado la composición de su gabinete. Gracias, Luis Mao. Y Rajoy se ha convertido en presidente del gobierno con los votos a favor de PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Se ha abstenido, entre otros, Partido Nacionalista Vasco y Amaiur, y los noes han sonado como dos portazos que resuenan mucho, pero que a esta hora es difícil calibrar exactamente el alcance que tienen. Han dicho no Convergencia y Unión y Unión Progreso y Democracia. Supone una enorme responsabilidad de cara al futuro. Yo sé que las cosas no están fáciles, que van a ser difíciles, pero tengo ganas, tengo ilusión y tengo determinación. Rajoy se estrena con un mandato claro: sacar al país de la crisis, y por esto se va a juzgar a su gobierno. Hoy el nuevo primer ministro ha protagonizado uno de los cara a cara más interesantes de la segunda jornada de la sesión de investidura. Iñaki Antigüeda, de Amaiur, pide que se involucre en lo que la izquierda abertzale llama conflicto vasco. Mariano Rajoy le contesta que solo va a cumplir la ley. Aquí hay gente que estamos dando pasos continuamente insuficientes, pero que van hacia la suficiencia cuando otra gente ni da ningún paso y además tiene posiciones obstruccionistas. Y el único paso que tiene que dar alguien que aspira a ser presidente del gobierno, como es mi caso, es cumplir la ley, las leyes, los reglamentos y los decretos. Yo a usted no le debo absolutamente nada. Amaiur se ha abstenido en la votación porque dice literalmente no le compete elegir al presidente del Estado español. La tarde nos deja además en lo político una novedad interesante. 30 dirigentes del PSOE, entre los que está Carme Chacón, piden un debate profundo en el partido y un nuevo proyecto socialista. Se titula Mucho PSOE por hacer. Es el primero de los movimientos con vista al Congreso de febrero y que llega unas horas después del estreno de Rubalcaba como líder provisional del primer partido de la oposición. Y como les decía, esta es una novedad destacada. La otra nos llega de la economía en un día en el que los mensajes de la investidura parece que van calando entre los inversores, y nuestro país ha culminado la última subasta de deuda del año pagando la mitad de intereses que hace un mes. Esta tarde, el secretario de Estado de Economía en funciones nos ha dicho que la lucha contra el déficit en el Estado va por el buen camino. Juan Manuel López Carvajo. El Estado sigue en la senda prevista de evolución del déficit de 2011 para cumplir con su objetivo, y lo que esperamos es que ocurra lo mismo con el resto de las administraciones públicas. Y esta es precisamente la cuestión: ¿cómo van a terminar el año las comunidades? El dato no es menor porque ayer Rajoy anunció un recorte de gasto de 16.500 millones de euros en 2012, que aumentará si existe un desvío en el objetivo de déficit para este año. Hay más noticias destacadas este martes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Leticia Gil. no dimite. José María del Nido seguirá al frente del Sevilla. También ha confirmado que va a recurrir al Supremo la sentencia que le ha condenado a 7 años de cárcel por fraude. Huelga se finí. Las farmacias de la Comunidad Valenciana desconvocan la huelga de mañana después de 2 días de paro. La Generalitat ya les ha abonado el pago de 60 millones que les debía. Objetivo, sanear la buchaca. Cataluña ha presentado los presupuestos para el año que viene con recortes por un lado y nuevas tasas por otro, entre ellas 3 euros por noche de hotel y 1 euro por medicamento. De la misma forma que puede haber un IVA en una factura, pues ahí habrá un euro adicional. Repsol al rescate. La petrolera ha comprado la mitad de las acciones que SACIR tiene en la compañía, con el respiro que esto supone para la constructora. Antonio Brufau, satisfecho con la operación. Yo creo que en definitiva es un buen paso para todos los accionistas de Repsol. Yo creo que esa es la conclusión y que era el momento porque la oportunidad era ahora. Más borracheras, menos porros. Según Sanidad, aumenta el consumo de alcohol entre los jóvenes, desciende en cambio el consumo de tabaco y de cannabis. Tengo 16 años y una vez me cogí un colocón que no pude con él y no sabía ni dónde estaba ni nada. Sí que es verdad que los porros y el alcohol y eso, pues los fines de semana es lo más típico. Mañana vamos a tener un día muy parecido al de hoy, con lluvias en el extremo norte de la península y cielos soleados en el resto del país. Atención al viento en el este. Las temperaturas suben un poco en los últimos días de este año, que por cierto, hoy hemos conocido que ha sido el más cálido desde que se tienen registros, desde hace 50 años. Vamos con los deportes. José Luis Toral, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jornada de Copa del Rey con 4 partidos, rueda de prensa del presidente del Sevilla, José María del Nido, y el Atlético de Madrid busca entrenador, aunque no destituye al que tiene. Sí, es curioso. Primero con la Copa, este martes se juegan 4 partidos correspondientes a la vuelta de los 16avos de final. Desde las 8 de la tarde, el Real Madrid, Ponferradina. Rodrigo Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 14 minutos en el Santiago Bernabéu con más de media entrada. Real Madrid 0, Ponferradina 0. En el Molinón, Sporting Mallorca. Rafa Quirós, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en Gijón en el minuto 13 de la primera parte con el marcador inicial empate a 0. Recuerden que el Sporting lleva ventaja de un gol en la ida. Sporting 0, Mallorca 0. Y en el Español Celta, José María Rubí. ¿Qué tal? El mismo resultado de momento que en la ida. 13 minutos de la primera parte, Español 0, Celta 0. Gracias a los tres. A las 10, Sevilla, San Roque de Lepe. Su presidente, ya lo habéis comentado, Íñigo, José María del Nido, no dimite pese a la sentencia que le condena 7 años y medio de cárcel. Vamos a hablar en Radio Z también con Carlos Velasco Carballo, árbitro que representa a España en la próxima Eurocopa de Polonia y Ucrania. Y también en Radio AZ las declaraciones de Gregorio Manzano, el todavía entrenador del Atlético de Madrid, aunque el club rojiblanco negocia la contratación del Cholo Simeone. Gracias, le escuchamos en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8 y cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Ya va siendo una tradición. Vamos, este año, Lucas, tú cantas El Gordo. A ver si nos toca. Juegues lo que juegues, El Gordo lo cantamos en Radio Nacional. Para que no se pierdan un detalle, tendremos unidades móviles por toda España, cada uno en su sitio. E intentaremos una vez más romper la tradición de que cuando suene El Gordo no esté Lucas en el baño. Por eso digo, cada uno en su sitio. Este jueves, si no te pillo, a partir de las 8:30 de la mañana... Vamos a hacerlo, ¿eh? La lotería toca en Radio Nacional. A ver, Lucas, son muchas horas. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. El presidente del gobierno jurará o prometerá el cargo mañana a las 11 en Zarzuela y por la tarde dará a conocer a sus ministros. Así son las primeras horas de Mariano Rajoy en la Moncloa. Este mediodía obtenía la confianza de la Cámara con los votos de PP, UPN y Foro Asturias. Entre los noes más seguros, más sonoros, el de Convergencia y Unión y Unión Progreso y Democracia. Rajoy encara una legislatura muy complicada en la que va a hacer bandera del diálogo, ha dicho. Y esta tarde ya ha empezado a recibir llamadas de líderes internacionales. María Carou. A falta de jurar la Constitución, Mariano Rajoy ya ha superado todos los trámites para ser presidente. Objetivo logrado casi 8 años después, se dice satisfecho, aunque recuerda que la responsabilidad pesa. Me siento contento porque han sido muchos años trabajando y ganarse la confianza de los españoles pues es algo muy reconfortante, pero al mismo tiempo pues supone una enorme responsabilidad de cara al futuro. Eran sus primeras palabras después de recibir el sí mayoritario del Congreso. Antes de esa votación prometía no defraudar y trabajar por la salida de la crisis. Otro compromiso, el de no creerse en posesión de la verdad. Yo no tengo el monopolio de la razón y soy absolutamente consciente de eso. Y además sé que me equivoco. Y por tanto, vamos a escuchar, vamos a hablar con quien quiera hacerlo. Sin apenas tiempo para la comida, Mariano Rajoy ha dedicado la tarde a cerrar el gobierno que presentará mañana. Mañana daré a conocer la estructura de gobierno y el gobierno a su majestad el rey. por la tarde y después a la noche lo comunicaré el gobierno y la estructura al conjunto de la opinión pública. Los posibles ministros no sueltan el móvil. El futuro presidente del gobierno todavía no ha llamado a nadie, sí ha contestado al teléfono esta tarde, en concreto a una llamada internacional, la del presidente estadounidense Barack Obama. Felicitaciones para Rajoy y compromiso mutuo, según fuentes del PP, de que las relaciones entre ambos países serán extraordinarias. Gracias, María, y acabamos de conocer que Rajoy no va a asistir mañana a la cena del Partido Popular de Madrid por motivos oficiales de agenda, es lo que dice Génova, así es que es la primera de las cuestiones que bueno, queda en el aire. Todo el mundo da por hecho que esto se debe fundamentalmente a este proceso de nombramiento de su gobierno. Rajoy quiere tenerlo todo atado y bien atado antes de comunicarlo a la prensa mañana por la tarde, mañana por la noche, según ha dicho literalmente hoy el propio Rajoy este mediodía. Estas son las primeras horas del nuevo primer ministro. El líder del principal partido de la oposición le pide que concrete ya sus planes económicos. Alfredo Pérez Rubalcaba. Dijo que le gustaba hablar de hablar, literalmente, le gustaba hablar de hablar, pues bien, ya está. Ahora ya hay que actuar y contar lo que se va a hacer. Una de las incógnitas con las que se inicia esta legislatura es quién va a ser el líder del PSOE, por tanto, el líder del principal partido de la oposición. Unas horas después del final del debate de investidura, 30 dirigentes destacados del Partido Socialista firman un documento para, y leemos literalmente, un nuevo proyecto político. Tiene los detalles Usuaira Astorza. Y entre los firmantes, Carme Chacón, quien probablemente optará a suceder a Zapatero en el Congreso de febrero en Sevilla. Junto a ella, Francisco Camaño, Javier Rojo, Juan Fernando López Aguilar, Josep Borrell y Cristina Narbona, mujer de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba. También firman ese documento representantes de las distintas federaciones: de Navarra, Roberto Jiménez; de Castilla y León, el alcalde de Soria, Carlos Martínez; de Baleares, la exalcaldesa de Palma de Mallorca, Aina Calvo; y de Madrid, la diputada Delia Blanco, muy próxima a Tomás Gómez. Todos ellos coinciden en que la culpa de la derrota electoral no es solo de la crisis económica. Consideran que también influyó el hecho de que se frustraran las primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno. Reclaman un cambio de rumbo en el proyecto socialista y un giro rotundo en el funcionamiento de la vida interna del partido. Volvemos al debate de investidura, uno de los cara a cara más destacados de la sesión de hoy. Amaiur se estrena en la Cámara Baja pidiendo a Rajoy que dé pasos, que se involucre en lo que ellos llaman conflicto vasco. El presidente electo ha sido tajante, va a cumplir la ley, la hará cumplir. Mariano Rajoy recuerda a Iñaki Antigüedad que no les debe nada. Rosa Carreño. Ha sido el cara a cara más esperado y no ha defraudado. Iñaki Antigüedad ha sido claro y no ha dudado en pedirle a Rajoy que sea valiente y que dé pasos para resolver lo que ellos llaman el conflicto vasco. Aquí hay gente que está, que estamos dando pasos continuamente insuficientes, pero que van hacia la suficiencia cuando otra gente ni da ningún paso y además tiene posiciones obstruccionistas. Y el único paso que tiene que dar alguien que aspira a ser presidente del gobierno, como es mi caso, es cumplir la ley, las leyes, los reglamentos y los decretos. Yo a usted no le debo absolutamente nada. Así de contundente se mostraba en su réplica Rajoy, que ha recordado a los 7 diputados de Amaiur que él es muy consciente del momento que vive el País Vasco, porque fue ministro del Interior y estuvo muy cerca de las víctimas. Antigüedad le ha avisado de que la coalición no tirará la toalla. Vamos a perseverar y, como alguien dijese, si hace falta atornillarse a la mesa hasta el amanecer, vamos a estar. Solo le pido que sea usted perseverante a la hora de decirle a ETA, tiene que disolverse. A pesar de todo, Amaiur y el PP estamos condenados a entendernos, es lo que Antigüedad le ha dicho a Rajoy. Los 7 diputados de la coalición finalmente se han abstenido porque entienden que no deben participar en la votación del presidente del gobierno del Estado español. El terrorismo entraba por primera vez en el debate de investidura con la intervención que ha abierto esta segunda y última jornada, la del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Josu Erkoreka ha pedido a Mariano Rajoy que flexibilice la política penitenciaria en el País Vasco. El presidente electo ha recordado que ETA sigue existiendo y ha insistido en que siempre va a actuar desde la legalidad. Emilio Andreu. Mariano Rajoy confirmó al PNV como uno de sus interlocutores en la agenda vasca de la que se ocuparía, dijo, con la mayor intensidad y acierto posible. Advirtió que para consolidar la paz tras el cese de la actividad de ETA era preciso antes la disolución de la banda terrorista y el respeto permanente a sus víctimas. El presidente enfatizó que cualquier medida al respecto se adoptaría siempre dentro de la legalidad vigente. Espero que podamos arreglar de manera definitiva este asunto. Yo contaré con ustedes y espero que lo hagamos sobre la base de estos parámetros y de estas ideas que me parecen lógicas, sensatas y morales. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, apeló a Mariano Rajoy para que pusiera fin a la excepcionalidad penitenciaria de los presos etarras, un objetivo que propuso hacer con prudencia, legalidad y discreción. Yo no le pedía que incurriera en ilegalidades, en absoluto. Hay una legislación penitenciaria flexible, que es posible aplicar de una manera distinta a como ha venido aplicándose hasta el momento presente y, por tanto, legalidad bien, pero una legalidad abierta, consensuada y, sobre todo, prudencia. Le agradezco, señor Rajoy, su compromiso en hablar con nosotros sobre esta cuestión. Por otra parte, Josu Erkoreka pidió a Rajoy que no utilizase la crisis económica como coartada para hacer tabla rasa del Estado autonómico. Sin duda, el día de hoy ha marcado un punto de inflexión tanto para Mariano Rajoy como para José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente electo ha cerrado el debate expresando sus mejores deseos para el jefe del Ejecutivo en funciones, que hoy se ha sentado por última vez en el banco azul del hemiciclo. Zapatero ha dicho adiós al Congreso después de ocupar su escaño durante 25 años y también se ha despedido de la que ha sido su casa durante casi 8. De hecho, esta noche no va a dormir nadie en Moncloa porque Mariano Rajoy no llegará hasta mañana. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Zapatero ha salido del Congreso entre sonrisas y despedidas de políticos y periodistas rumbo ya a su domicilio particular en Madrid y en su coche oficial de expresidente del Gobierno. Lo hacía justo después de haber felicitado a Mariano Rajoy. Le ha esperado en el centro del hemiciclo para estrecharle la mano, un gesto amistoso que respondía al nuevo clima que se ha generado entre ambos en los últimos días y prueba de ello también ha sido la despedida que le ha dedicado el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Yo creo que usted acertó y se equivocó, como todos, por otra parte. Pero usted ha tenido un gran honor, ser el presidente del Gobierno de su país, de España, y yo así lo veré siempre. Zapatero hablaba de normalidad democrática al comentar cómo afrontaba el último día de su paso por el Congreso de los Diputados después de 25 años, los últimos casi 8 como presidente del Gobierno. Una etapa con luces y sombras, sobre todo en la última parte de la segunda legislatura, cuando adoptó medidas muy duras como la congelación de pensiones o la rebaja en el sueldo de los funcionarios para evitar la intervención de España. Eso le ha supuesto mucho desgaste a nivel personal, se va con su popularidad en etapas más bajas que nunca y a nivel de partido, que han cosechado la peor derrota de la etapa democrática. No obstante, desde su partido y su entorno más cercano, se dice que el tiempo y la historia reconocerán la labor del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy ya ha dejado claro en este debate de investidura que sus prioridades son dos, crear empleo y reducir el déficit público. De hecho, como ya les hemos contado, se compromete a recortar en 16.500 millones de euros el desfase entre los ingresos y los gastos de todas las administraciones. Dice que así se va a respetar el 4,4% del Producto Interior Bruto establecido como límite. Pues bien, ese objetivo depende en buena parte de cómo termine el año. Y hoy hemos conocido que a 30 de noviembre el déficit del Estado se ha situado en el 4,8%. Amparo García. La foto fija de las cuentas reflejan unos gastos que caen un 16%, salvando incluso ese pago extraordinario de 3.700 millones al Servicio Público de Empleo y unos ingresos que avanzan a su ritmo un 0,7% gracias sobre todo a la recaudación de IRPF o IVA. Así, el mordisco total es del 4,84% para el PIB, por encima del objetivo para todo el año fijado en el 4,8%. Aún así, a falta de lo que hagan las comunidades autónomas, el secretario de Estado de Hacienda en funciones, José Manuel López Carbajo, cree que se cumplirán objetivos. A falta de un mes para cerrar el ejercicio presupuestario de 2011, el déficit del Estado se sitúa en el 4,8% del PIB, lo cual, en línea con lo que teníamos previsto, supone que seguimos en la línea de cumplir el objetivo marcado para final del año. Sobre todo porque tienen datos de diciembre que invitan al optimismo de Hacienda y que hablan de unos ingresos mayores que en diciembre de 2010. Y eso a pesar de que aseguran que la nueva metodología, que adelanta la imputación de gastos de inversión y difiere a diciembre la contabilización de algunos ingresos, ha engordado los números. Por su parte, las cuentas de la Seguridad Social han registrado hasta noviembre un superávit de 6.457 millones de euros. Todavía superávit, pero un 41,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los mercados nos dejan una buena noticia hoy. El Tesoro ha celebrado su última subasta del año y ha podido colocar mucho más dinero del que estaba previsto en un principio, con intereses más bajos y con una gran demanda. El éxito de esta subasta ha empujado hacia arriba las bolsas, que han cerrado con ganancias. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido una de las mejores subastas del año. El Tesoro ha conseguido 5.600 millones de euros, 1.100 más de lo previsto. Y además los inversores han exigido muchos menos intereses. Si en la última subasta de este tipo España tuvo que ofrecer más de un 5%, hoy ha pagado entre un 1,9% y un 2,5. Hay dos razones que lo explican. Por un lado, el cambio de gobierno. Por otro, las medidas del Banco Central Europeo para ayudar a los bancos. Mañana las entidades podrán pedir dinero al BCE al 1% y reinvertirlo comprando deuda de países europeos con intereses más jugosos. De este modo hacen negocio y además contribuyen a estabilizar el mercado de deuda. La excelente subasta española se ha sumado a la mejora de la confianza empresarial en Alemania y a unos buenos datos de construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos. El resultado es que las bolsas han subido con fuerza, el IBEX un 2,4, Milán y París más de un 2,5, Frankfurt un 3,1 y en Wall Street el Dow Jones avanza a esta hora más de un 2,6. La prima de riesgo española ha bajado hasta los 311 puntos básicos. Hace menos de un mes estaba en 468. Gracias. Son las 8 y 28 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a Juan Luis García Alejo. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Juan Luis García Alejo es director de Inversis Gestión. Lo que ha pasado hoy en los mercados, la subasta del Tesoro, ¿es una señal, señor Alejo, de que las medidas anunciadas por Rajoy han gustado a los inversores? ¿Cómo debemos interpretarlo? Bueno, yo creo que fundamentalmente, y tal como ustedes lo han planteado, incluso antes que el cambio de gobierno y probablemente la expresión de un programa que conocíamos en parte y que sí que probablemente ayer tuvo más incidencia, hoy evidentemente un factor técnico muy importante, que es esa subasta que mañana celebra el Banco Central Europeo y que va a otorgar liquidez de forma indiscriminada, barra libre, podríamos decir, pues es la que de alguna manera permite también pensar que las letras hoy han tenido un buen comportamiento en la subasta, porque el Banco Central Europeo actúa de suplemento a una liquidez que en el mercado hoy es muy difícil. Pero tal y como ustedes señalaban, pues podemos sumar a ese factor técnico pues el cambio de gobierno y algunos datos menores en Europa, pero que suman en el lado positivo, sin duda. ¿Y cuánto tiempo puede durar esta situación? Estamos muy acostumbrados a que los mercados nos atosiguen, ejerzan mucha presión sobre nuestro país. Yo no sé si en fin, estamos ante unas semanas, quizá unos días de relativa tranquilidad. ¿Qué cree usted? Bueno, está bien definido de esa manera. Probablemente ninguna de las grandes cuestiones que definen el campo de juego en el que nos movemos han cambiado tanto como para que podamos decir esto está, se solucionó. Seguimos dando pasos en la dirección correcta desde el punto de vista de lo que es a nivel muy local, por ejemplo, en la conformación de un gobierno con medidas que empiezan a tomar forma y que van en la línea de lo que de alguna manera, sobre todo, pues se ha exigido desde Europa, que es el famoso mantra de hay que respetar las cuestiones relativas a la consolidación fiscal, al déficit público, y a nivel global, pues esa, digamos que embrión de futuro acuerdo entre varios países. Pero no hay grandes cuestiones que puedan permitirnos todavía pensar que hemos de soltar el freno de mano. Aún podemos tener turbulencias, aún podemos tener comportamientos de los mercados no esperados o que sean, desde luego, contrarios a los que hemos tenido hoy. Juan Luis García Alejo, director de Inversis Gestión, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias, muy amables. Bueno, las comunidades siguen, entre tanto, anunciando sus planes contra el déficit. La Generalitat de Cataluña ha presentado los presupuestos para el año que viene y en ellos, Artur Mas no solo ha afilado la tijera en los gastos, sino que también ha incluido nuevas medidas impositivas, entre ellas una tasa por medicamento de un euro y una tasa turística. Redacción en Barcelona, Marc Huasc. La Generalitat prevé, a diferencia del año pasado, una reducción de gastos de solo 7 décimas. Eso sí, para pagar los casi 2.000 millones en intereses de su deuda tendrá que impulsar nuevas tasas. La más polémica, la fórmula de copago médico, un euro por receta. Andreu Mas-Colell, consejero catalán de Economía. De la misma forma que puede haber un IVA en una factura, pues ahí habrá un euro adicional en la factura de receta, no por cada medicina, sino la receta globalmente. Los turistas tendrán que pagar también hasta 3 euros por alojarse en Cataluña. Subirán las tasas de gasolina, agua y las matrículas universitarias. La Generalitat también pretende vender patrimonio y ahorrar hasta 600 millones en el capítulo de sueldos de su personal. Esta vez, sí, el gobierno catalán prevé cumplir el objetivo de déficit del 1,3% del PIB. Y también la Comunidad de Madrid ingenia medidas de ahorro. La presidenta Esperanza Aguirre ha puesto el foco en los funcionarios. Quiere que trabajen 2 horas y media más a la semana. También va a eliminar uno de sus días libres por asuntos propios y propone que la comunidad deje de pagarles el 40% de su sueldo en caso de baja, salvo en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Tiene el apoyo de la patronal y el rechazo frontal, como pueden suponer, de los sindicatos. Y un asunto más destacado, el conflicto económico, que ya se ha solucionado, es el de las farmacias de la Comunidad Valenciana. Esta tarde han desconvocado la huelga que mantenían estos días contra los impagos de la Generalitat. Abandonan la protesta porque la Consellería de Sanidad les ha comunicado que ya ha pagado los 60 millones de euros que les debía desde principios de este mes. Valencia, Pura Gómez. Ha sido desconvocado el cierre de farmacias de la Comunidad Valenciana que se ha producido en los dos últimos días y que estaba previsto que concluyera mañana miércoles, según el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Este anuncio se produce después de que la Consellería de Sanidad comunicara que hoy mismo se ha efectuado el pago de 60 millones de euros a las farmacias. La Consellería ha asegurado, por su parte, que este pago no ha sido como respuesta a una medida de presión que supone la huelga, sino que ha sido cuando la Generalitat ha podido disponer del dinero. Hoy, en la segunda jornada del cierre de farmacias, los colegios de farmacéuticos de la comunidad han cifrado entre el 97% y el 100% el seguimiento de la protesta por el incumplimiento del plan de pagos al que se comprometió la Generalitat, que estima que el apoyo ha sido similar al de ayer, de algo más de 70%. Los farmacéuticos cifran en más de 500 millones de euros la deuda y la Generalitat en 312. Está previsto que a finales de mes se paguen otros 60 millones a los farmacéuticos. El discurso de investidura de Mariano Rajoy nos dejaba ayer algunas propuestas, las comentamos aquí en este 24 horas. Por ejemplo, el presidente adelantó que se recortará el déficit en 16.500 millones, que se mantendrá la edad de jubilación a los 67 años o que se suprimirán los puentes festivos. Estas medidas han gustado y mucho a los empresarios. Ayer no se pronunciaron, pero hoy la patronal ha enviado un comunicado para felicitar a Rajoy. El presidente de la COE, Juan Rosell, ha dicho que el discurso del presidente electo ha sido riguroso. Además, ha ofrecido su colaboración al nuevo gobierno para salir de la crisis. Esperanza Martín. Ayer optaron por el silencio, hoy la gran patronal COE felicita a Mariano Rajoy. Le ofrecen colaboración para salir de la crisis y lograr lo mejor para España. De paso, valoran la intención de diálogo con los agentes sociales, que según COE exhibe el próximo gobierno, y califican en positivo todo el tono de su discurso. Ha sido un discurso riguroso, es decir, ha dicho lo que se viene diciendo durante los últimos meses y cuál es la situación de la economía española. Una economía española en la que hemos de apostar por Europa, o sí o sí, en Europa estamos y con Europa hemos de arreglar nuestros problemas. En lo económico, la patronal coincide con Rajoy en lo tocante a la estabilidad presupuestaria y comparte la urgencia por culminar cuanto antes el saneamiento del sistema financiero. Ven positivo que Rajoy mencione la necesidad de que España recupere su posición en el mundo, tanto tan positivo como el guante que ha lanzado al resto de los partidos. Y otro sector que ha valorado hoy el discurso de investidura de Mariano Rajoy es el turístico. Como les hemos contado, el presidente electo apuesta por eliminar los largos puentes, pasar algunos festivos a lunes. Los hosteleros se encuentran divididos ante esta medida. No hay una opinión unánime, porque la medida afectaría más, según el sector, a los que trabajan con el turismo de nuestro país, con el español. Blanca Pascual. Los puentes festivos dividen al sector. Para los que se alimentan del turismo extranjero no les afecta, pero sí para los que trabajan con los españoles. Rafael Gallego, de la Confederación de Agencias de Viajes, recuerda que 9 de cada 10 viajes se hacen dentro del país y de ellos más de la mitad en puentes. No solo vive de la visita de extranjeros, sino vive en gran parte del propio turista nacional. Por contra, los hoteleros creen que es una oportunidad. Prefieren asegurarse 3 días de fiesta que arriesgar un puente que en muchas ocasiones depende del calendario escolar. José Carlos Escribano, de la Asociación de Hoteles de la Costa del Sol. Aseguramos los fines de semana 3 días, unas mini vacaciones. Se pueden planificar con tiempo y no cabe duda que aquellas fiestas que cayeran el miércoles las recuperamos. Bares y restaurantes miran por el consumo. El problema no es más o menos días festivos, es de dinero. La economía también nos deja el último capítulo del pulso interno que han mantenido Repsol y Sacyr. Finalmente, la petrolera ha comprado la mitad de las acciones que Sacyr tiene en la compañía. Repsol recupera con esta adquisición un 10% de sus participaciones. Sacyr también gana porque con esta operación consigue dinero para refinanciar su deuda. Además, rompe su pacto con Pemex. A partir de ahora, CaixaBank recupera su posición como la mayor accionista de la mayor petrolera del país. Ana de la Torre. Apenas 24 horas antes de que venciese el plazo de SACIR para refinanciar su deuda, Repsol ha terminado salvando de la quiebra a quien hasta hace unos meses era su enemigo. Tenía dinero disponible y ha comprado con un 5% de descuento 2.500 millones de euros por la mitad de su 20% en la petrolera, una operación con beneficio mutuo. SACIR cubre la mitad de crédito que contrajo en 2006 y a cambio pone fin al acuerdo de la discordia, al pacto con la mexicana Pemex. Para el presidente de Repsol, Antonio Brufau, es un buen movimiento para todos los accionistas. Retira del mercado transitoriamente un paquete que estaría en venta de una forma abrupta y que básicamente presionaría la baja al valor. Y la mejor inversión que puede hacer Repsol en estos momentos es comprando sus propias acciones. La jugada pone fin a la guerra accionarial en Repsol, que ha confirmado a Radio Nacional que los próximos meses colocará ese 10% a un inversor estratégico. Ahora CaixaBank recupera el puesto de primer accionista y Luis del Rivero, expresidente ya de SACIR, deja de ser desde hoy consejero de la petrolera. Vamos con otros asuntos. El presidente del Sevilla, José María del Nido, ha anunciado esta tarde que va a recurrir la sentencia del caso Minutas. La audiencia de Málaga le ha condenado ayer a 7 años y medio de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Marbella. Del Nido acaba de decir que recurrirá al Supremo. Además, señala que no dimite. Va a seguir al frente del Sevilla Fútbol Club. Isabel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. No se marcha y recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. En el aspecto puramente judicial, José María del Nido confía en que el recurso de casación prospere. Su abogado no se ha querido pronunciar acerca de las medidas cautelares que va a solicitar el fiscal, aunque descarta cualquiera que persiga evitar un riesgo de fuga, incluida la retirada del pasaporte o el ingreso en prisión. En el aspecto deportivo, acerca de si perjudica o no a la imagen del club su permanencia en él, Del Nido asegura que es una decisión pensada y pactada con los accionistas mayoritarios. Es si entendía que en la balanza de dimitir o no dimitir se perjudicaba más o menos en una u otra medida la entidad. Yo creo que quedándome, es verdad que la imagen de la entidad puede verse afectada, pero es verdad también que yo entiendo que mi posición de presidente beneficiará más a la sociedad. Preguntado también por la reacción de la afición, Del Nido los ha emplazado a manifestarse esta misma noche en el Sánchez Pizjuán, donde juega el Sevilla contra el San Roque. Y un apunte de otro presunto caso de corrupción, el que investiga unos presuntos seres fraudulentos en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ha emitido un comunicado esta tarde en el que rechaza las declaraciones realizadas por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien puso en duda la imparcialidad de la juez Mercedes Araya, que investiga este caso. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Y un día muy, muy pendiente de Filipinas. Las inundaciones provocadas por el tifón Washi se han cobrado la vida de casi 1 millar de personas. Ahora las autoridades tienen serias dificultades para enterrar la gran cantidad de cadáveres que continúan apareciendo en las playas. El presidente de Filipinas, Cristina Ganuza, buenas tardes, ha declarado el estado de calamidad. Sí, buenas tardes. Ese anuncio va a permitir crear un fondo especial para ayudar a los casi 340.000 damnificados. Una de las prioridades es realojar a los supervivientes en zonas de menor riesgo. La situación se agrava en el sur, en las ciudades más afectadas, Iligan y Cagayán de Oro. Las autoridades deben identificar los cadáveres y cumplir los procedimientos legales antes de enterrarlos en fosas comunes, algo que está retrasando el proceso. De momento, los cuerpos se están dejando en los vertederos, hasta donde se desplazan quienes buscan a familiares desaparecidos. Cuando vi los cuerpos apilados en el vertedero, me horroricé. Los trataban como animales, los dejaban bajo el sol sin cubrirlos de ninguna manera. Las dificultades para enterrar a los fallecidos y la falta de higiene han comenzado a causar infecciones. España va a donar 200.000 euros para paliar las consecuencias de las riadas que hayan dejado más de 950 fallecidos. Hoy también hay muchas miradas puestas en el futuro de Corea del Norte. En Pyongyang, el hijo menor y sucesor de Kim Jong-il ha rendido homenaje a su padre. La televisión estatal ha mostrado el cadáver del dictador y ha emprendido una campaña de propaganda del sucesor, de Kim Jong-un. Además, 22.000 ciudadanos norcoreanos han logrado huir de la dictadura. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. En una de las últimas visitas a China de Kim Jong-il, ambas partes prometieron que su alianza se mantendría cuando gobernasen sus sucesores, y Pekín ha cumplido, ha expresado su apoyo a Kim Jong-un. A cambio, Corea del Norte protege su influencia en Asia y Pyongyang, limitado por las sanciones internacionales en contra de su programa nuclear. Se apoya en China para hacer frente a Estados Unidos, Japón y la vecina Corea del Sur, que hoy han sellado su alianza. Osamu Fukimura, ministro portavoz nipón. No hemos detectado ninguna amenaza directa a la seguridad japonesa. En cuanto a los cambios en la estructura del poder en el país, no podemos evitar emergencias imprevistas. Por tanto, vamos a hacer todo lo posible para reunir información y analizar la evolución de Corea del Norte. Los vecinos del país más hermético del mundo dudan sobre el número de armas nucleares que posee, entre 6 y 12 bombas. El nerviosismo aparece cuando la responsabilidad recae sobre un inexperto heredero de 29 años al que el régimen alteró su fecha de nacimiento para envejecerlo en su presentación en sociedad en 2010. Este martes nos deja cifras preocupantes sobre el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco entre los adolescentes. Según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, 3 de cada 10 estudiantes de 14 a 18 años reconoce haberse emborrachado en los últimos 30 días, más las chicas que los chicos. Y por contra, desciende el número de fumadores y el consumo de estupefacientes. Begoña Sanz. El consumo diario de tabaco se ha reducido a la mitad desde 2004. Según esta última encuesta de Sanidad, ahora fuman el 12% de los chavales entre 14 a 18 años. Desciende también el consumo de cannabis y cocaína, pero aumentan las borracheras. 3 de cada 10 estudiantes reconoce que lo ha hecho en el último mes. Los escolares creen que el tabaco es más peligroso para la salud que los porros y dicen que la sustancia con menos riesgo es el alcohol. Esto es lo que nos han contado en la calle. Fumarte un cigarro que fumarte un porro, y además depende de lo que sea. El cigarro te da más adicción. Exacto, el cigarro te causa adicción. En estas edades, bueno, que se ha consumido toda la vida. Sí, lo único que ahora se sabe más y antes no se sabía tanto. No es que sea más, sino antes. La edad de inicio en el consumo está entre los 13 y 14 años y son las chicas las que fuman y beben en mayor proporción que los chicos, que prueban más drogas ilegales. Y más asuntos, la ONG Pueblos Unidos denuncia un maltrato generalizado a los internos del Centro de Extranjeros de Aluche en Madrid. 16 voluntarios han realizado a lo largo del año más de 1.000 visitas a 250 internos. La mayoría presentaba una situación muy vulnerable. La ONG denuncia que uno de cada 10 han sufrido algún caso de agresión o de maltrato. Minerva Oso. 13 de los internos tenían hijos menores en España. Una de las mujeres estaba embarazada. Otra era potencial víctima de trata. 16 voluntarios han visitado a 248 internos durante 2011, detectando además hasta 10 casos de solicitantes de asilo. Un total de 24 denuncias penales y al Defensor del Pueblo ha presentado la ONG jesuita una cada 15 días. Destacan las malas prácticas policiales, las actitudes racistas o el abuso de autoridad y hasta 14 casos de agresiones físicas, lesiones o torturas. Solo te insulta, te humila, te dice de todo, negro de mierda, tú vienes aquí a arrojarse aquí en España, tú vas a mandar a tu país. Un chico de Mali ha sido deportado, ha sido intentado 3 veces delante de mí y ha vuelto con el cuello roto, con la mano roto, con los brazos. Es Marius Tonan, de Camerún. Estuvo más de un mes retenido en el centro de Aluche. Según el informe, el 60% de los inmigrantes están más de 40 días internados en un régimen peor que el carcelario, pero solo la mitad son finalmente expulsados. Un sistema inhumano pero ineficaz, concluye Pueblos Unidos. La cultura tiene hoy muchos, muchos nombres, los de los premiados este año en el programa El Ojo Crítico de Radio Nacional. Escuchábamos antes en directo la gala de entrega de los galardones, de los premios que cada año esta casa otorga a las jóvenes promesas de nuestra cultura. Además, en esta ocasión han estado acompañados por uno de los veteranos más reconocidos de la canción española, Joan Manuel Serrat. No necesita presentación, es el premio especial de esta edición. Serrat ha puesto el broche de oro a esta gala, lo han escuchado ustedes a eso de las 8 de la tarde. Estamos en directo en el Círculo de Bellas Artes, en el centro de Madrid, con los compañeros del Ojo Crítico, con sus dos directores, Laura Barrachina, Manu Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Hola, Íñigo, buenas tardes y buenas tardes a todos los siguientes de 24 horas. Bueno, ya tenéis un poco de perspectiva, ya habéis cogido un poquito de aliento, porque me imagino que dará mucha impresión, ¿no? Presentar una gala de entrega de estos premios tan importantes y además con Joan Manuel Serrat a la vera. Exacto, yo creo que ahí está la cuestión, esperar al gran maestro Joan Manuel Serrat y esperar sus palabras y su presencia aquí, que ha sido el broche de oro para esta gala, como tú decías. Ha hablado de muchas cosas, porque ha sido un discurso muy largo, ¿verdad, Manu? Muy largo y muy emotivo. Muy emotivo. De hecho, vamos a escuchar lo que decía sobre la emoción, vamos a decirlo de otra manera, sobre el amor incluso. Vamos. Toda mi vida he hecho cosas para querer y para ser querido. Eso ha sido el motor de mi vida y sigue siendo. Ha sido una gala emocionante. El amor ha estado ahí presente, pues, a través de estas palabras, por ejemplo, pero también se han reivindicado otras facetas de esta casa de Radio Nacional y de este programa del Ojo Crítico. Se ha hablado mucho del valor de lo público, Íñigo. El director de esta casa de Radio Nacional, Benigno Moreno, precisamente lanzaba una pregunta al aire. Para nosotros es muy importante que la cultura esté integrada en nuestra parrilla Y por ello existen programas como este, como El Ojo Crítico, y dejo en el aire, me gustaría dejar en el aire hoy, delante de este foro, la pregunta de dónde quedaría la información cultural sin el apoyo de los medios públicos. Una pregunta a la que el mismísimo Joan Manuel Serrat, en ese discurso de agradecimiento, cuando recogía el premio especial Ojo Crítico, daba respuesta. Si quiero dedicar este premio a alguien, se lo quiero dedicar a lo público. A lo público, a los medios de comunicación públicos, a la sanidad pública, a la educación todos, pública, que es de todos. Ha sido seguramente el mensaje un poco de esta ha gala. Ha sido el mensaje que ha cerrado esta gala, en la que también hemos vibrado con la música en directo del Cuarteto Leonor, uno de los premiados, y con la música en directo de Manel, Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2011. Así que lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado y hemos brindado por la cultura en la radio pública. Bueno, Laura, Manu, os dejamos. Nosotros muchas seguimos gracias. Contando noticias. Hasta os dejamos luego. Porque hay mucho barullo ahora mismo sí. en el Círculo de Bellas Artes. Me imagino que la fiesta sigue, ¿no? Está bulliendo la cultura. Y lo siento que nos hemos pasado unos minutos, pero yo creo que ha valido la pena. Ha merecido la pena. Compañero, todo es 24 horas, todo es Radio Nacional. No te preocupes. Hasta luego. Un abrazo. 8:47 minutos de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Cena de Navidad en Radio Nacional. Oye, Silvia, ¿y a ti qué te gustaría hacer en Nochevieja? A mí me encantaría presentar un programa con mucha alegría. Música, cava, serpentinas, matasuegras. Pues fíjate que yo te veo más como dando las campanadas y equivocándote con los cuartos. ¡Tuñán! Y atragantándote con las uvas. ¡Ay, de verdad, eh! ¡Al rincón! Brindemos por tu noche, la Nochevieja. Tú ya no bebes más cava, que me tienes frita. ¡Frita! Vive con nosotros los mejores momentos de la Navidad. Radio Nacional. La prensa es la artillería de la libertad, lo dijo Hans Christian Andersen, y con el objetivo de que esa artillería, esa munición nunca se agote, trabaja cada día Reporteros Sin Fronteras. La organización ha puesto en marcha una vez más la campaña Padrina la Libertad de Información, con la que quiere alertar sobre lo mucho que cuesta y lo caro que sale en muchos países del mundo informar con libertad a día de hoy. Desde este informativo, desde este 24 horas, participamos en la campaña, nos hemos unido a ella y hemos apadrinado a uno de los 305 informadores de diferentes partes del mundo que en la actualidad están encarcelados por ejercer su profesión. Ahora les vamos a contar la historia de nuestro apadrinado, la historia de un compañero de profesión que, como muchos otros, está sufriendo la represión en su país. Pero antes voy a saludar a Malena Aznárez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Malena Aznárez es la presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España. Decimos, Malen, que 24 horas ha apadrinado a un periodista, en nuestro caso a un periodista de investigación turco, Nedim Sener, reportero del diario Milliyet, que está en prisión en Estambul desde hace ya 9 meses. Ahora profundizamos en su historia, pero antes de nada, si le parece, vamos a explicar a los oyentes con qué objetivo Reporteros Sin Fronteras pone en marcha esta campaña. Cuéntenos. Bueno, es una campaña que ponemos en marcha todos los años, coincidiendo más o menos con el día en que se conmemora la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos, y que recordamos a todos los periodistas que están encarcelados en el mundo. Generalmente, y en la mayoría de los casos, están viviendo en dictaduras o en regímenes autoritarios y están en la cárcel simplemente por cumplir con su trabajo, por informar, por intentar informar sin censura, sin autocensuras, por intentar decir lo que está pasando en sus países. Es desde luego el caso de Nedim Sener, a la persona a la que ya todo el equipo tenemos mucho cariño, a este periodista, que no nos estará escuchando, pero ojalá dentro de un tiempo podamos saludarle y podamos contar, en fin, contar con él como se ha podido hacer para ponerla en libertad, ¿no? Está preso desde el 3 de marzo de 2011, no se ha celebrado ningún juicio, pero se le acusa de pertenencia a la organización terrorista Ergenekon, una red, por cierto, contra la que él mismo escrito en sus artículos de opinión. Malen, ¿qué esta organización, qué es esta organización y qué pruebas alegan las autoridades para detener, para encarcelar a Nedim Sener? Ergenekon es una red supuestamente terrorista, se dice que es terrorista, una red secreta, en la que se supone que están involucrados militares, juristas, profesionales, más bien ligados al antiguo régimen, al antiguo sistema kemalista, muy reacios a la evolución y a la y al, al proceso de democratización y sobre todo a las pérdidas de poder de, que tenían en Turquía. Y este Nedim Şener, que es un conocidísimo periodista del diario Milliyet, se le acusa de pertenecer a esa red secreta que había intentado dar un golpe de Estado en Turquía y que por eso está perseguida y declarada como terrorista. Es algo verdaderamente absurdo porque Nedim Şener ha escrito varios libros y ha escrito multitud de artículos donde se mostraba totalmente contrario a la ideología de Ergenekon. Con lo cual, pero él y otro compañero, otro periodista de Notka, Ahmet Şik, que es el autor de un libro que se llama Ejército del Imán, este libro le han acusado de ser un libro que promocionaba el terrorismo, que hacía propaganda terrorista y que con contenido criminal. Y a Nedim Şener la acusan de haber colaborado en la realización de la segunda parte de este libro. Y que los dos, que también Ahmet Şik está en la cárcel, al mismo tiempo que Nedim Şener, los dos lo han escrito al dictado de no se sabe quién mano oscura, que por supuesto es Ergenekon, ¿no? Entonces, no hay ninguna... ¿No hay prueba? No hay pruebas. Sus nombres los encontraron en una redada que hicieron en una televisión, donde recogieron muchísimo material y encontraron los nombres de Ahmet Şik y de Nedim Şener. Y bueno, no tiene todavía nada más que una acusación vaga de propaganda terrorista, pero todavía no ha habido juicio. Y bueno, llevan todos estos meses desde marzo en la cárcel y cada día que pasa, como decimos en Reporteros sin Fronteras, supone realmente un escándalo que mancha la imagen de la democracia de Turquía, ¿no? Turquía, desde luego, está en un proceso de consolidación de su democracia, sí. Pide y llama a las puertas de Europa para entrar en este socio selecto, en este club de socios electos y claro, yo no sé, cuando vosotros habéis viajado, Reporteros sin Fronteras a Turquía, a Ankara, a Estambul, y habéis preguntado por él, si habéis visto... digamos, esos resortes democráticos, ¿no? No sé, en fin, si ahí hay un terreno amplio en el que trabajar y desde luego mejorar. Sí, Reporteros sin Fronteras viajó recientemente, en el mes de abril, a Turquía y se entrevistó con muchísimos periodistas, con asociaciones de periodistas, con juristas, con profesionales de todo tipo, para hacer un poco el retrato de cómo está la situación de los medios de comunicación en estos momentos en Turquía. Porque verdaderamente es sorprendente que un país que aspira a ser miembro de la Unión Europea y que supuestamente evidentemente, teóricamente es una democracia, tenga en la cárcel a más de 60 periodistas. Aunque Reporteros sin Fronteras reconoce oficialmente solo 4, porque nosotros somos muy estrictos con el calificativo de presos por el ejercicio de la profesión y muchas veces no se declara que son presos por el ejercicio de la profesión hasta que no los juicios no han fallado, no se ha sabido. Pero vamos, en estos casos, en el caso de Nedim Şener y en el de Şik, no hay ninguna duda de que son presos de conciencia por el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, Reporteros estuvo allí, estuvo durante varios días, habló con muchísima gente y hemos hecho un informe, que yo creo que es un informe muy interesante, que se llama Un libro no es una bomba, porque el presidente Erdogan decía que un libro puede ser una bomba y tan terrorista en algunos momentos como las bombas reales, ¿no? Y hacían referencia a este libro, al libro del Ejército del Imán y todos los demás. Y realmente, aunque en el informe decíamos que se había progresado mucho en la libertad de expresión, todavía quedan unas lagunas enormes. Entre ellas, la manera tan laxa y tan fácil con la que se aplica la ley de antiterrorista, que pasa por cientos de juicios donde llevan a los periodistas una y otra vez. Hay periodistas que han pasado por 60 juicios, otros por 40, otros por 30. Para intimidarles, efectivamente. Para intimidar. Malen, ¿en qué países es más complicado ejercer la profesión ahora mismo? Pues hay muchos realmente, porque en todos los países donde hay dictaduras, que desgraciadamente son muchas, o regímenes autoritarios, pues es muy difícil ejercer la profesión. Nosotros tenemos una relación de depredadores de la libertad de prensa, que son los presidentes, los los regímenes de distinto tipo, los guerrillas, las contraguerrillas, los ejércitos y demás. En este punto tenéis que eliminar un nombre, yo no sé si un régimen de Corea del Norte. Que era un claro depredador, sí, que estaba en la lista. Desgraciadamente no creo que salga de la lista, por lo que estamos viendo, pero seguramente pero bueno, seguramente no que era el hijo, si sigue los pasos de su padre, porque Corea del Norte es un agujero negro, verdaderamente, en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es el país más cerrado, más rígido en la materia, no se escapa nada, no se sabe nada, hay una represión bestial. Realmente no da pena, ¿no? Yo realmente no siento pena cuando un depredador así muere, tengo que decirlo clarísimamente, ¿no? Que ha llevado a la muerte a multitud de sus ciudadanos, que más que ciudadanos allí eran súbditos, ¿no? Tremendo. Bueno, pues se me ha ido ya el santo al cielo, no sé lo que me decía. Bueno, quiero preguntarte otro asunto, ¿en qué países era más difícil ejercer la libertad de prensa? Bueno, pues hay países en estos momentos como China, que es realmente difícil porque por menos de nada puedes ir a la cárcel, como estamos viendo. Hay un premio Nobel de la Paz que todavía está, Li Xiaobo, que está prisionero y no le ha servido de nada. Hay países como Irán, donde hay muchísimos periodistas en estos momentos, más de 30 periodistas encarcelados. Hay países como Eritrea, en África, que es la mayor cárcel de a cielo abierto de África, y comparativamente quizá el país más peligroso del mundo para los periodistas, porque claro, es un país más pequeño, con muchísimos menos habitantes que China, y sin embargo tiene prácticamente casi el mismo número de periodistas encarcelados, de los que no se sabe nada, de los que no tienen juicio previo, de los que no tienen acusaciones, y que están en unas condiciones durísimas, encarcelados en barracones en el desierto. En estos momentos, entre los apadrinados de este año de la campaña, hay dos periodistas eritreos, una periodista y un periodista, los dos, o sea, un hombre y una mujer. Marlén, tenemos poco menos de dos minutos, pero sí que quiero plantearte, ¿crees, bueno, desde tu puesto casi privilegiado de observador de la libertad de prensa en el mundo, quiero que miremos a nuestro país, ¿crees que los españoles creen que la libertad de prensa es un bien que hay que cuidar y proteger? Porque no es lo mismo vivir con una prensa libre que vivir con una prensa secuestrada. ¿Crees que esto ha calado en estos momentos en los ciudadanos? Pues yo creo que, bueno, los que ya tenemos cierta edad y vivimos otros momentos y vivimos la dictadura y la censura y sabemos lo que es la libertad de prensa, realmente lo tenemos clarísimo. Pero quizá hay generaciones más jóvenes que ya lo han vivido desde pequeñitos y que lo tienen como algo natural, acostumbrado, y que bueno, quizá no le dan mucho valor, no le dan el valor que le damos nosotros, ¿no? Y realmente yo creo que bueno, que hay que tener cuidado, que la libertad de prensa es algo que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que estar siempre muy al quite para no dar ni un pequeño retroceso, porque hay países europeos donde, pese a que pertenecemos a la UE, se están dando unos grandes retrocesos en libertad de prensa y prácticamente se comportan como países que no son democráticos, aunque en teoría tienen ese nombre. Claro, esto es casi una cuestión social, pero también es una cuestión de la profesión. Somos nosotros los que tenemos que exigir que se haga una prensa libre y que se respete por parte de los muchos poderes, porque siempre se habla del poder político, pero el poder económico también es poderosísimo y otros poderes que también intentan influir, intentan afectar a este movimiento, ¿no?, de prensa libre. Sí, yo creo que no solamente, efectivamente, siempre hablamos del poder político, pero el poder económico es importantísimo, el poder religioso es importantísimo y el poder de las empresas también. Entonces, en unos momentos de crisis como esta, realmente los periodistas tienden a autocensurarse muchas veces por miedo a perder el disputado puesto de trabajo. Malena Aznárez, presidenta de Reporteros sin Fronteras en España, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ojalá la campaña bien. Nosotros vamos a seguir dando la batalla por Nedim, a ver si conseguimos su libertad. Eso esperamos. Estupendo. Gracias. Gracias.